El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. Buenas noches, Basalo, buenas noches, Leo, buenas noches, Sofi, buenas noches, Sabri, que está estudiando. ¿Qué estás estudiando, Sabri? Estética. Estudiando estética, qué complejo que debe ser. ¿Qué es estudiar estética? No lo sé. ¿Pero qué texto estás leyendo? Una estética, se llama, así que no es muy... Una estética, la estética es inespecífica. El arte del diseño, imagen y sonido. Bien. Bueno, encantado. ¿Eso qué es? ¿El ruido de la...? Eso es el vecino de Ruchansky. Y buenas noches, compañero. No, madre, se está bañando. El vecino. Ah, no, este es un avión, en serio, boludo. ¿Eres el helicóptero de verdad? No. Este es el que va a venir en algún momento. El año. En algún momento iba a caer. Bueno, estamos esperando al amigo Ruchansky. Buenas noches a todos los brocoleros que están ahí. Sonaba a monedas el tema que estábamos escuchando. ¿Quién es? ¿Qué es lo que nos vamos con lo que nos van a deleitar hoy? No me salía. Es un regalito que nos dejó Ruchansky que se llama ni más ni menos que Donald Byrd. Como pájaro, pero con Y. Bien. Donald Byrd sería en inglés, ¿no? ¿Byrd o Bird? Byrd. Bird. Bird. Sí. Habla Donald Byrd. De Donald. ¿Puedo hacer una cosa en vivo? Te cagué la vida. ¿Qué? Vos, Donald. Donald. No, me vas a hacer al... ¿No? Yo le quiero decir una cosa a todas las... ¿Escucharon eso? Basalo hace Dale, perfectamente bien. Al pato Donald. ¿Cómo sería? Decite algo. Buenas noches, brocoleros. Es perfecto. Dale, boludo. A ver, ustedes lo tienen a Sebastián Basalo físicamente, lo conocen, es un hombre conocido. Imagínense esa voz saliendo de esa persona. El programa de Rossini, imagínate que... Una... Tendrías que hablar... ¿Cómo lo hubieras dicho a... Tengo años, muchacho, de ver Pato Donald. Pato Donald era mi ídolo. A ver, si me decís un superhéroe, aunque no tuviera antifaz ni eso, es el Pato Donald. El Pato Donald era magnífico. Muy hijo de puta el Pato Donald, ¿no? Por sí, otra parte. Calentón aparte, con poca paciencia con su sobrino. No era tan garca igual el Pato Donald, ¿eh? Que era malgeniudo. Era, claro, era carajeador, pero no era... El garca era Tío Rico, era el primo de... ¿Se acuerdan que Tío Rico nadaba en monedas? Sí. Nadaba en monedas de oro, boludo. Increíble. Bueno, hablando de monedas, suena monedas esto, el Tío Rico se bañaba en monedas. Nosotros estamos contando las últimas monedas del año. A ver, no es que vamos a desaparecer del aire, esto se lo queremos aclarar a los oyentes, sino que estamos haciendo los últimos programas en vivo del año y después vamos a hacer como un highlights. Es decir, lo mejor del brócoli se va a producir, digamos, lo van a poder escuchar durante el mes de enero y parte del mes de febrero. Vamos a regresar como regresan los chicos a la escuela a rendir examen. Nosotros regresamos a mediados de febrero. Necesitamos descansar también. Obviamente no vamos a rendir de la misma manera como ninguno, ¿no? Igual, ¿sabés que me da un poco de...? El año pasado igual no nos tomamos vacaciones. Yo recuerdo que nos turnábamos. Es más, el único que no me tomé creo que fui yo. Te cagamos. Porque Ruchansky se fue en un momento. Recuerdo un móvil fantástico desde Mar del Plata con los detenidos. ¿Te acordás? Ese móvil fue tremendo, tremendo. Vos después estuviste afuera, pero vos volviste para un lunes. Yo volví, no, sí, no, yo no estuve. Yo creo que claro, boludo, no nos tomamos vacaciones el año pasado. Yo me escapé, me fui un par de veces, pero no nos tomamos unas vacaciones veraniegas de 15 días de ir a agitar el agua. Igual, te voy a confesar una cosa, que es medio raro, porque para mí venir los lunes acá, a ver, yo sé que por ahí suena mal esto, pero para mí venir los lunes acá no es trabajar. Yo me divierto. Entonces, hay como una contradicción entre... irse de vacaciones y dejar de hacer el brócoli durante el verano. Pues justamente ahora que empiezo a tener menos cosas para hacer... Sí, depende cómo... A ver, a mí, yo lo entiendo esa, ¿eh? No es lo mismo estar haciendo un trabajo que te gusta, un trabajo que te disgusta. A mí me pega mucho la rutina. Yo en un momento necesito saber que un lunes no voy a venir al brócoli. Claro, entiendo. En el momento en el que todo se torna rutinario me empieza a hinchar un poco las pelotas. Necesito saber que un lunes puedo hacer a la noche otra cosa. No importa qué, no sé, no tengo idea ahora. Pero hacer otra cosa que no sea venir a darme el placer de hacer el brócoli igualmente, no es por disgusto. Bueno, lo que le prometemos a los oyentes es que vamos a trabajar arduamente para dejarlos con lo mejor de lo mejor en enero y esos días de febrero, esos uno o dos programas de febrero, vamos a tratar de hacer una especie de raconto de... ¿Cuánto llevamos ya? ¿Un año casi? Bueno. Un año. Un año. Un año se nos cumple ahora en el último programa del año. El último programa del año cumplimos un año. Que por eso, ¿querés contarle vos a la gente el secretito? Sí, miren. Hacelo bien, porque dependemos de ello para hacerlo. Lo tenemos que debatir con ustedes, amigos brocoleros. Para eso está Facebook. Tenemos una idea y no sabemos si llevarla adelante o no. No sabemos si es una idea demasiado limada. Y es la siguiente. Creo que es la primera idea limada que se nos ocurre en nuestras vidas. Es, ya que nos vamos, ya que vamos a tener vacaciones. Ya que cumplimos un año. Ya que cumplimos un año. ¿Qué se hace cuando uno cumple un año? Festeja. Hay un festejo. Y la idea que tenemos es hacer una fiesta. A ver, pero no una fiesta en el sentido de hacer una fiesta en un boliche y... No. Hacer una fiesta radial. Hacer una fiesta radiofónica. A ver, explicamos un poco cuál es la idea. La idea es que el brócoli en 15 días sería este programa que viene, no, el otro. Ahora después vamos a poner bien la fecha, pero bueno, precisamente lo queremos consultar con ustedes, a ver qué les parece. Es hacer una fiesta en vivo acá en la casa de Ruchansky. Sí, nosotros, y que ustedes puedan reproducir esa fiesta en sus casas, es decir, puedan escuchar en vivo la fiesta, la y música. Y también armarse una fiesta. Exactamente, y armar su fiesta, ¿sí? Con la música que nosotros también vamos a estar escuchando acá, y de alguna manera conectarnos mediante esa señal de humo más moderna, ¿no? Nos podrán llamar en algún momento de la fiesta para contarnos cómo viene allá. Absolutamente. Si no estamos muy borrachos, atenderemos acá también. Pero la idea es hacer una fiesta donde disfrutemos de los dos lados del micrófono. Exacto. Yo no sé si esto es posible. Bueno, depende de los oyentes. Depende de los oyentes. Así que, amigos, nosotros vamos a manducar una pisita. Vayan votando en Facebook, vayan comentando en Facebook a ver qué onda. Ah, hablando de votar. Perdón, antes de irnos, usted que es el que sabe de esto, ¿qué es lo que cierra la votación este mes? Se cierra la votación de la 12 para los pibes. Entren a votar. Nos colgamos la semana pasada de abrir la votación para los candidatos de este mes. Ya lo vamos a presentar cuando llegue la hora indicada. Pero bueno, tienen el programa de hoy solamente las 2 horitas de acá a las 12 para dejar su voto en la solapa de Facebook donde dice la 12 para los pibes. Pueden entrar ahí y votar a su candidato del mes de noviembre. Ya los presentamos todos. Recordemos que era Pernet, era el conjunto Falopa y Intoxicados con Legalícenla. Pueden entrar en el Facebook ya a votar. Hoy a las 12 cerramos la votación, largamos el ganador de noviembre, presentamos a los dos otros ganadores de junio y agosto que compiten para la final. Y bueno, qué sé yo. Bueno, amigos, ya saben, vayan votando, vayan opinando a ver si hacemos la fiesta, sí o no. Nos vamos con el señor Pajarito. We'll be right back. El brócoli, el brócoli. Un programa especialmente acondicionado para que siempre estemos en verano. Cómo me gusta los rockero. Sí, qué bueno esos saxos. Escuchamos al comienzo del amigo Donald Byrd. Donald Pájaro. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Muy bueno el cambio, el segundo temita lento también, muy bueno. Sí, estuviste bien ahí, Leo. Es como que bajamos un cambio mientras estábamos comiendo las últimas aceitunas. Y bueno, ahora vino, ¿qué vino ahora? ¿Más empanadas, pizza? ¿Qué pedimos? Creo que más empanadas. Más empanadas. Bueno. Hablando de patos. Hablando de patos. Y de patas. Cada paso una cagada. Cada paso una. ¿Querés contarle un poco a los oyentes? A mí me contaste, obviamente. ¿Qué tengo puesto? ¿Qué tenés puesto en la gamba? Tengo puesto la famosa. Supongo que algunos oyentes la conocerán. La famosa bota Walker o Walker, ¿sí? Que es la bota que te ponen cuando haces una boludez como la que hice yo jugando al fútbol y me guincé. Así que estoy muy molesto con una bota que me impide hacer un montón de cosas. Les puedo asegurar. Hace varios años una persona me contó una anécdota, una historia bastante interesante que fue en la facultad de arquitectura en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con lo de la pata, parece una flasheada, pero tiene que ver con lo de la pata. Que vino una mina, una arquitecta, una especialista en diseño de ciudades, ¿sí? Modernas, digamos, modernización de ciudades, qué sé yo, una cosa así. Entonces la mina, en un auditorio repleto, en la Facultad de Arquitectura de la UBA, le pidió a las personas que por favor todas levantaran la mano. ¿Sí? A todos los presentes, imagínate un aula gigante, o sea, un aula donde deben entrar más de 400 personas, que obviamente cuando hay una personalidad entra en el lugar de 400, 700, le dijo a todos, por favor, si todos pueden levantar la mano. Todos levantaron la mano, obviamente. Y la mina dijo, bueno, por favor, bajen la mano los que los que usan bastón, por ejemplo. No recuerdo toda la saga, ¿no? Entonces bajen la mano, la gente bajó la mano, ¿no? Los que usaban bastón. Por favor, ahora bajen la mano aquellos que tienen problemas en la rodilla. La gente bajó la mano. Por favor, ahora bajen la mano los que pesan más de tantos kilos. Bajaron la mano. Después... Por favor, bajen la mano los que miden menos de 1,70 m. Empezaban a bajar, ahí yo hubiera bajado la mano. Bajen toda la mano. Bueno, así sucesivamente hasta que quedó un porcentaje mínimo del auditorio con la mano levantada. Y la mina dijo, bueno, para estas personas que tienen la mano levantada, está diseñada la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Es decir, realmente, tener un problema de movilidad en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, y supongo que debe pasar en todas las ciudades grandes del país, es un garrón. Realmente no está pensado, ¿sí? no está pensado solidariamente para las personas. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera necesitado para una mayor comodidad? Una. Para empezar, que la vereda de mi casa no esté destruida. Para empezar, básico, ¿eh? Básico, que la vereda de mi casa no esté hecha mierda. O sea, yo tengo, en este momento, dependo de un radiotaxi. Tengo que llamar a un taxi que me pase a buscar por la puerta de mi casa para poder movilizarme con todo el gasto que eso implica, ¿sí? Ni hablar lo que implica subirte un bondi, ni hablar lo que implica ir a hacer un trámite. Es realmente muy complicado, ¿sí? Y hace poquito, creo hace un par de semanas, salió un aviso sobre que salió un actor en una silla de ruedas, un actor que es que es paralítico, hablando, bueno, precisamente de los derechos de las personas con discapacidad. Yo no soy un discapacitado, pero en este momento tengo una incapacidad porque tengo un problema en una pierna. Digo, el tipo que tiene una discapacidad permanente, o sea, ¿cómo carajo hace para vivir en una ciudad como esta? Digo, no sé cómo serán las otras, realmente no lo sé, pero digo, hay un criterio de egoísmo en la diagramación de la ciudad y de improvisación que es muy grande. Y ojo, me recontracago en Suiza, ¿ok? No quiero vivir en Suiza, a mí me gusta cómo vivimos nosotros en un montón de aspectos, pero me parece que, digamos, es llamativo que no puedas caminar por la calle, boludo. Bueno, algo que no te impidió seguro, te conozco, disfrutar del último domingo. Me imagino con la pierna en alto, un bol con maní a tu lado derecho y una birra a tu lado izquierdo, habrás pasado un lindo domingo. ¿A qué te referís? ¿Por qué en particular? Digo, fútbol. Ah, vos lo decís porque yo por tengo... el campeonato de tu Boca. Bueno, ese es otro tema que viene conectado también al de la ciudad. Yo tengo un problema que no sé si lo tendrán todos los hinchas de Boca, y esto es muy debatible, ¿eh? Yo calculo que muchos bosteros, hermanos bosteros, porque yo soy bostero de la cuna, quizás considera que lo que voy a decir es una barbaridad. Pero yo soy un hombre... Hay un poeta ruso que dice, yo soy un bolchevique sin partido. Sí. Bueno, yo soy un bostero sin equipo. Digamos, la presencia de Mauricio Macri, que a su vez es el tipo que no arregla la vereda por la cual yo no puedo caminar, en el Club Atlético Boca Juniors, y lo que eso significa para él a nivel trampolín político, me expulsó de el club, no, de mis amores. ¿En serio? ¿Son de los tipos que los expulsa a una comisión directiva? Sí, definitivamente. Yo no miro más a Boca. Quiero que pierda. Lo digo, bueno, de nuevo, lamento que haya ganado el campeonato Boca. No, ¿cómo vas a decir eso, bicho? Yo en este momento desearía que Boca descienda, que se funda. A la pena. De verdad, así te lo digo, ¿eh? Yo voy a decirte que como hincha de Banfield también tengo una relación contradictoria con el padrino de la institución, don Eduardo Duhalde, pero en ningún momento iba a dejar de festejar hace 2 años el campeonato. Sí, pero la diferencia, pero es otra relación. A ver, no sé quién es más jodido, si Macri o Duhalde. A ver. Podemos hablar largamente. Ahora, me parece que la relación que tiene Duhalde con Banfield no es la relación que tiene Macri con Boca. O sea, Duhalde no se hizo político, no hizo una carrera política a través de Banfield, con todo el respeto que me merece Banfield. No. O sea, en el caso de Macri, sí, definitivamente Boca fue el trampolín político de este tipo. Y a lo que voy es, porque parece que nosotros estamos haciendo un programa capitalino en este sentido, porque estamos hablando de Macri. Ahora, a mí lo que me preocupa es, concretamente, y esto va para todos los oyentes de todo el país, es que Macri, cada vez, y esto es cada vez más claro, es el hombre que van a poner, que va a poner la derecha al frente para las elecciones del 2015. Digo, ya lo demostró poniendo, digamos, las elecciones que hizo Miguel Del Cel en Santa Fe. Es vergonzoso. La rompió. Después salió a decir que las minas se embarazaban para ganar, para la asignación universal por hijos, son lugares comunes de la derecha. A lo que voy es que, bueno, son cosas tremendas, sobre todo cuando se juega con la alegría popular, ¿no? Porque Boca es un club popular, eso no hay dudas, es el club más popular junto con River del país, quizás, que ellos después se la pelearán Independiente, Racing, etcétera, digamos, pero no hay dudas. Digo, ese juego me parece una perversión absoluta. Y además, por otra parte, el acento de Macri no tiene nada que ver con lo que es Boca. A ver, Boca es un equipo nacido de los inmigrantes genoveses, gente que tenía unos piojos del tamaño del vaso del que está tomando Coca-Cola ahora. Digo, un tipo que no tiene ninguna conexión con lo popular. Y de esa manera consiguió establecer ese puente. Pero cuánta conexión con lo popular necesita un tipo para ser intendente de Capital Federal, porque te vas al interior del país y Bussi ganó elecciones democráticas, un represor que mataba a los secuestrados, él mismo ganó elecciones democráticas en Tucumán. Tenés un team asesino como Gilden Frank como gobernador de Mendoza. Patti en su momento ganó las elecciones en Escobar. Sí. Digo, sí. La realidad, yo creo que va más allá de Macri. Yo me permito ir un poco más allá y tratar creo yo que el desafío es poder generar una conciencia que vaya más allá de hoy Macri, mañana Bussi, pasado Patti, hoy Gilden Fran, hoy Urtubey en Salta, hoy Santiago del Estero con el pibe este que asesinaron con el veño del gobierno. Digo, creo que el desafío personalmente, ¿no? Es un poco más allá de Macri. Digo, personalmente lo detesto a Macri, pero creo que un desafío sería generar conciencia de qué hay detrás de Macri. Porque sí, hoy puede ser Macri, pero mañana puede ser otro. Sí, evidentemente hay algo ahí que está funcionando, digamos, hay como un sedimento que hace, bueno, que Macri se sostenga. En el caso de la ciudad de Buenos Aires que es un desafío. El otro día lo charlaba con nuestro compañero y amigo Tomás Elías Cheve en la redacción. Es un desafío que va a tener el pensamiento nacional y popular, o el pensamiento de una cierta izquierda, que no una izquierda lunática, pero sí una izquierda realista, que es un poco el desafío que también tuvo en su momento el peronismo, que es si cada vez más gente, o sea, todavía hay mucha gente detrás de la línea de la pobreza, pero cada vez menos gente, en teoría, si se sigue con este camino, aún así sea lentamente y uno quisiera que sea mucho más rápido, está cada vez menos debajo de la línea de la pobreza, ya el discurso frente al cual pones en juego determinadas cuestiones nacional populares de izquierda, como querramos llamarla, quiero meter a todo en la bolsa en este sentido, te reclama ir un poco más allá de la situación personal de cada uno, de la conciencia de clase, decir, loco, nosotros somos pobres, necesitamos que un tipo así no nos garque, porque en algún momento va a haber cada vez menos pobres, ¿y qué vamos a hacer cuando todos o gran parte de nosotros seamos clase media, entre comillas? Uh-huh. Es el problema que tuvo el peronismo en su momento, porque vos un discurso centrado en los males que viven las clases bajas, cuando se están viviendo esos males, llega mucho más y se arraiga mucho más. Ahora, ¿qué haces cuando el universo pasa, cuando se eleva esa base y el universo pasa a ser una gran clase media o se amplía cada vez más esa clase media? El discurso tiene que entrar desde otro lado, uh-huh, desde un lado más cultural, ¿no? Desde el lado de, loco, yo soy pobre, necesito que este tipo no me garque. Yo creo que es esencial el discurso o cómo nos vamos a parar o entender qué es lo que hay detrás de todas estas figuras, sobre todo en un pensamiento clase media, que es el pensamiento, a mi criterio, que va a dominar las próximas décadas. Sí, bueno, yo el otro día, precisamente esto que vos decís, ¿no? Con brócoli en mano, estaba viendo el programa, que supongo que muchos oyentes lo deben tener, que es el programa de Maxi Montenegro, que está en Canal 26. Sí, sí. Y se suscitó una situación bastante interesante, porque estaba Maxi Montenegro y estaba a un lado de él una de estas presidentas de las asociaciones de consumidores. Y del otro lado de Maxi Montenegro, en una mesita chiquita, estaba el creador, el empresario creador del programa Carne para Todos, que es un programa donde, digamos, que la idea es reducir los costos de la carne para que más gente que no tiene acceso a comer carne pueda comer carne, ¿no? Y lo interesante es que, fíjate vos, un empresario de la carne, para mí, dio una de las muestras más inteligentes de lo que es un cambio de paradigma. El tipo decía, yo soy un empresario y yo quiero ganar guita. Ahora, la realidad es la siguiente. En este momento en la Argentina hay que pensar otro tipo de mercado, otro tipo de país. O sea, Argentina no es, digamos, la Argentina de los 90. Digo, pensar en esta idea de producir más, vender más, ganar menos. ¿Qué mayor cambio de paradigma? Digo, estamos hablando de un cambio de paradigma económico. Digo, pero ¿qué mayor cambio de paradigma de lo que se sancionó, la ley que se sancionó hace... ¿Cuándo fue ayer? La ley de identidad de género. El jueves pasado, ¿no? Digo, qué sé yo, hay grandes cambios de paradigma en Argentina. Digo, no sé qué es lo que va a pasar de aquí en más. Es una gran incógnita, sobre todo, bueno, nosotros siempre estamos pensando qué pasará con nuestra afamada planta, ¿no? Y con nuestro derecho. Bueno, pero podés llevar un poco el discurso ahí. Hoy existe una gran solidaridad y una gran conciencia de clase entre quienes fumamos brócoli, de lo que nos están cogiendo los de arriba, y de la necesidad de generar un cambio a partir de los males o las penurias que estamos sufriendo nosotros. Pero cuando, suponete, dejemos de ir presos por cultivar, ¿vamos a seguir pensando en las mismas políticas en relación a la marihuana? Digo, ¿nos va a seguir interesando, por ejemplo, que Amalita Fortabat no se lleve el control de la producción a gran escala de marihuana el día de mañana? ¿Vamos a seguir sosteniendo esta cultura del autocultivo, esta cultura de la autogestión, cuando no dependa de una cuestión de necesidad nuestra de dejar de ir presos? Yo creo que es un desafío que también va a tener sobre todo, que lo insisto, lo podés llevar acá, es el desafío que hablamos muchas veces de lo que se viene en el futuro de la legalización. Uh-huh. Cuando, digamos, ¿qué vamos a hacer cuando se legalice con los tipos que hoy venden? Y es una pregunta que en serio creo que es un desafío para la izquierda y para el pensamiento nacional y popular de acá a los años que se vienen, ¿no? Cuando ¿qué se le va a pasar por la cabeza al tipo que tenga el estómago lleno? Che, y yo me pregunto todo esto, vos que sos un tipo de sabor en el tema, te voy a hacer una pregunta que no sé si la podemos... No sé si la podemos contestar porque sabemos algo y no lo podemos decir, no, ¿eh? Pero realmente porque creo que es difícil de contestar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el fin de año para los que estamos esperando la DESPE? No veo muchas novedades al corto plazo. Hay que ver qué pasa. Aníbal prometió que la semana que viene iba, en teoría, a presentar su ley. Hay que ver si la tiene efectivamente la ley. Y yo creo que la mayoría o gran parte de los cambios van a venir sobre todo de acá el año que viene. No creo que en la agenda legislativa, en lo que quedan de... Creo que queda... creo que se terminaron las sesiones en diputados y queda una sola sesión en senadores. Con lo cual, el objetivo de un cambio que viene desde el Congreso, hasta que no se vuelvan a abrir las puertas el año que viene, no creo que se dé. Pero bueno, nadie tiene la bola de cristal y puede asegurar que lo que va a pasar en las próximas semanas. Yo insisto, lo único que por ahí nos queda de acá a fin de año, ya lo vamos a tratar en un próximo bloque a fondo, de cuáles son las perspectivas que se vienen. Vamos a repasar un poco los proyectos de ley y por dónde va a ir, por dónde olemos nosotros que va a ir la discusión el año que viene. Pero yo creo que de acá al año que viene, más allá de la presentación de o no del gobierno de su propia ley de drogas o de reforma de la actual ley de drogas, dudo mucho que haya algún cambio. Bueno, mientras tanto, pase lo que pase, hay que seguir echando humo. ¿Algún mensaje, señor Basalo? Usted que tiene la computadora. Le tengo que dar a actualizar y tardan en actualizarse. Ezequiel Vera dice: muy buenas las melodías, ¿me podrán pasar el nombre de los artistas? Y le contamos que era Donald Byrd, el trompetista que nos dejó el amigo Ruchansky. Y nuestro amigo eterno Enzo Ferlauto, que vive recomendando este programa. Y Agüito Bridge felicita a Ralph y sus dotes artísticas. Dice: locura, cómo me flasheó el nuevo diseño de la página con ese brócoli 3D y el humito. Sigan sorprendiéndonos. La página se refiere a radiogoa.com/elbrócoli, la página donde se puede escuchar directamente en vivo el programa, que la estuvo tuneando el diseñador gráfico. Exactamente, diseñador gráfico. Diseñador gráfico, Ralph, desde allá del Bolsón. Una espiral de humo extraordinario. A ver, pusimos ahí en Facebook, quizás no se entiende un joraca lo que quisimos decir. Cuando decimos fiesta radiofónica en vivo, quiere decir lo siguiente: nosotros tenemos ganas de hacer una fiesta en esta casa. Sí, con música, con la música que solemos pasar, con ruido ambiente, es decir, va a estar el micrófono prendido y vamos a estar pasando música. Y la idea es, nada, que se copen en sus lugares y que veamos si podemos, de una puta vez, tener una fiesta nacional y popular. Bien, Donald Pajarito, vamos con usted. Thank you. Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Seguimos en el brócoli. ¿Cómo? Eso me encanta, ¿viste? Cuando dice seguimos en. Acá Federico Goldberg en el. Federico Goldberg, para los que no saben, es el creador, junto con Jorge, de. La apertura de este programa. Además dice, de ser un gran amigo. Sí, un grande. El cabro dice, es como Maradona, habla de él mismo en tercera persona. El cabro se copa con unos mashups populares, no les obliga para despedir a pleno el año. Salud, compas. Así que. O sea, ya hay música en la fiesta. Ya hay música en la fiesta. Wow. Mashups es cosas mezcladas, ¿ok? Bien, Seba. Se comunicaron con nosotros hace alrededor de 15 días más o menos. Estamos al cierre del último número. De hecho, alcanzamos a incluirlo al final de la editorial, bien sobre el cierre. Se comunicó con la redacción de THC, Marina. Marina tiene un novio que se llama Lucas. Y Marina, cuando nos llamó a la redacción, estaba bastante, bastante mal, al menos bastante más de lo que hoy por ahí que seguimos charlando con ella la notamos. Y a Lucas sencillamente se lo habían llevado preso. Se lo habían llevado preso por tener un par de plantas en la casa. Como. A ver, nosotros las contamos muchísimo estas historias. Preferimos muchas veces que las cuenten quienes las vivieron en carne propia. Por eso estamos en comunicación telefónica del otro lado con Marina, sin ir más lejos. ¿Me escuchás, Marina? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Seba Basalo, Martín Armada, te hablamos de este lado. Marina, ¿cómo estás? Bueno, Marina, a ver, ¿querés contar un poco qué le pasó a Lucas días antes de que vos te comuniques con nosotros a la redacción de la revista? Primero, ¿quién es Lucas? ¿De dónde lo conocés? Y bueno, ¿qué le pasó cuando vos nos llamaste? Sí, bueno, Lucas es mi novio, tiene 23 años, vive en Bécar, estudia, trabaja y nada, le gusta vivir la vida. Le allanaron la casa el día 25 de noviembre a eso de las 5 de la tarde. Él vive con la abuela. Le allanaron la casa y le encontraron varias plantas de marihuana, entre ellas también esquejes, fertilizantes y demás. A partir de ahí estuvo detenido en una comisaría de San Isidro un mes. Y hace poquito, que fue cuando llamé yo, lo estaban trasladando a un penal. Está ahí hace 15 días en el penal de San Martín, en la unidad 46. Y bueno, nada, la historia sigue, seguimos en el juzgado viendo qué se puede hacer. Y la verdad que él en este momento está bien, pero tuvo problemas adentro del penal, con mismo gente de ahí, se tuvo que presentar un habeas corpus. ¿Por qué es esto? A ver, recordanos, vos me decís que estuvo un mes en una comisaría del conurbano, un mes. Sí, era una delegación federal. Y como no podía estar mucho tiempo ahí, el juez ordenó la prisión preventiva. O sea, lo trasladaron a un penal común, con presos. Sí, aún, claro. ¿Y cómo está hoy Lucas? Nos dijeron, aparte nos dijeron que lo iban a trasladar a un lugar donde, bueno, más o menos había gente en la misma situación que él, por causas similares, y bueno, la verdad que no dio mucho con la verdad porque, bueno, terminó en una cárcel con presos, la mayoría homicidas y en otras circunstancias. Perdóname, Marina, porque comentaste una cosa y me interesaba hacerte una pregunta. Cuando hablaste de que él había tenido un problema adentro y habían tenido que presentar un habeas corpus, ¿qué fue lo que le pasó adentro? Tuvo una pelea con un compañero de celda. Ni bien entró y bueno, le hicieron un par de marcas en el cuerpo, pero no, nada grave, por suerte. ¿Y cuál es la el argumento que pone el juez y que pone el fiscal para mantenerlo a Lucas en esta situación? ¿Qué es lo que argumenta, no? Porque suena a una locura, pero es una locura que está fundamentada en algo. Claro, y bueno, el juez justamente lo que más argumentó para pedir la prisión preventiva fueron que tenía semillas y que se suponía que también estaban destinadas para la siembra. Y bueno, y se agarró también de un otro juicio de un chico que tenía la pena mínima de 8 años y que se le había dado la prisión preventiva, pero en este caso la pena mínima es de 4, entonces se apeló a eso y ahora el miércoles estaría decidiendo la Cámara Tercera de San Isidro si se le otorga la excarcelación o no. ¿Lucas no tenía ningún tipo de antecedente ni nada similar? Nada, ningún tipo de antecedentes, ni entradas a la comisaría, no. Es un chico súper sano, no le gusta pelear, tiene un montón de amigos que me llaman todos los días, así que... ¿Y el caso, se sabe en la causa cómo comenzó, qué empezó a partir de la denuncia de algún vecino? Sí, hoy estuve leyendo la causa y hablando de una denuncia anónima al 0800 y como que a partir de ahí se armó la causa, pero también hay fotos desde la ventana de la vecina y... O sea que la cana se le metió a la vecina para poder tomar las fotos del jardín de Lucas. Sí, una ventana que justamente... O sea, bien al caso, es ilegal tenerla porque justamente da a la intimidad de su casa. Sí. Así que entraron y le pidieron permiso para sacar fotos desde la ventana y tienen fotos de todas las plantas en la terraza. ¿Qué vivía con la abuela, Lucas? Sí, él vive con la abuela y nada, también se apeló con ese argumento de que es el sostén psicológico y económico de una señora muy grande. Y ¿cómo está ella? ¿Cómo está ella ahora? Y la abuela se siente muy sola, pero bien, está bien, por suerte, de salud, es muy fuerte. ¿Sabe lo que le pasó a Lucas? Sí, sabe y está al tanto de todo, pero bueno, en esta circunstancia hay que mantenerse lo más tranquilo posible. ¿Le había tomado mucho trabajo a Luca convencerla de que la deje tener unas plantitas en la casa? Y no, porque es una señora muy grande pero con la cabeza muy abierta y más de una vez tuvimos alguna conversación sobre plantas y no le parecía ningún delito tener las plantas ahí arriba, así que obviamente igual... ¿Lo ayudaba a Lucas a cultivarlas? ¿Cómo? ¿Lo ayudaba a cultivarlas a Lucas? No podía subir la escalera, no puede subir la escalera ella porque tiene un problema, pero no había ningún tipo de problema entre ellos con eso. Y tengo una pregunta, Marina, que es la duda que siempre tenemos, ¿no? ¿Cómo fue el trato que le dio la policía, digamos? Porque al que nunca le allanaron la casa, le cuesta un poco imaginarse cómo es que de pronto, nada, irrumpan en tu casa y te lleven. O sea, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo fue el trato? No, en este caso, Awi, le decimos, les abrió la puerta a los policías y ellos entraron, Lucas estaba en el cuarto, dieron vuelta a la casa, rompieron cantidad de cosas. Todo, pero dada vuelta, era increíble, estaba todos patas para arriba, pero más allá de eso, igualmente el trato fue bueno, no hubo ningún tipo de violencia y nada, eso. Tengo entendido que el fiscal de la causa es ni más ni menos que Claudio Escapolán, ¿es así? Sí. Sí. Claudia Escapolán, recordemos, es ni más ni menos que el verdugo, verdugo le queda chico todavía, que ordenó la el allanamiento de la casa de Pablo Aguirre y de varios cultivadores ya del norte del conurbano bonaerense, fue quien pidió que a Pablo Aguirre se lo condene a 4 años de prisión, como finalmente ocurrió. Es decir, fue el padre de la condena a 4 años de prisión que, recuerdan todos los oyentes, sufrió hace un par de meses nomás Pablo Aguirre, que es un músico y un laburante del Ministerio de Educación, que vive ahí también en zona norte. Este tipo, Claudio Escapolán, está al frente de una oficina creada particularmente en la zona norte del conurbano bonaerense para perseguir delitos relacionados con drogas, pero no este tipo de delitos. Recordemos que la jefa de Claudio Escapolán, la jefa de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, había dado la orden de no ir más contra usuarios de drogas ni cultivadores de cannabis, con lo cual el tipo claramente se está excediendo en sus facultades. Y yo personalmente tuve la oportunidad, recordás, Mardillo, fui al juicio de Pablo, lo tuve cara a cara, y es un ser siniestro, por donde se lo mire, un tipo que se le notaba en la mirada claramente que estaba convencido de lo que realmente era Pablo Aguirre, y aún así insistía con la acusación. Te pregunto, Marina, el fiscal Claudio Escapolán fue, por ejemplo, quien pidió tenerlo a Pablo en prisión preventiva ahora. A Lucas. Sí, es el autor del allanamiento y de la prisión preventiva. ¿Y tú tuviste la posibilidad de... No sé, realmente no sé cómo son estos casos muchas veces. Digo, ¿tuviste la posibilidad de hablar con él? ¿La familia de Lucas tuvo la posibilidad de plantearle, flaco, pero qué onda? ¿Existió esa chance? Se pidió reiteradas veces el tema de hablar con el fiscal o mismo con el juez. Nunca nos dieron demasiada bolilla, pudimos llegar a un secretario... pero la verdad es que no tuvimos acceso. Lucas quiso hablar con el juez, quiso declarar, pero más allá que la declaración inicial, no pudo volver a tener contacto. Y ahora las novedades que esperan, entonces, nos decías, Marina, es el día miércoles se espera el fallo de cámara para ver si le corroboran la prisión preventiva o lo liberan. Sí. El plazo vence el día miércoles. Lo que tiene esta causa que aprendí es que la justicia se toma todo el tiempo posible para resolver los temas que tengan que tratar. Y bueno, para pedir la prisión preventiva tardaron menos de 24 horas. Pero bueno, sí, el miércoles sería la definición de la excarcelación. Sí, mientras dura el tiempo en el que decimos siempre cuentan los cogollos, hay personas, en este momento Lucas, que están detrás de las rejas. Sí, Lucas detrás de las rejas y bueno, toda una familia y su novia, digo, preocupados por él. Tengo una pregunta, Marina, ¿cómo es el nombre del juez? El juez se llama Orlando Díaz. Orlando Díaz. Bien, bueno, es importante saber que el fiscal se llama Claudio Escapolán, es un tristemente célebre fiscal, repetime el nombre del juez. Orlando Díaz. Marina, te agradecemos bocha, en serio, que hayas tenido la gentileza en medio de todo este mambo que están viviendo de hablar con nosotros. Y bueno, como te dije cuando llamaste aquella vez, te lo decimos ahora desde el Brócoli, contá con nosotros y con este espacio para todo lo que precisen. Y si lo llevas a ver a Lucas, que supongo que lo vas a ver próximamente, mandale un gran abrazo y muchas fuerzas de este lado. No, gracias a ustedes por poder darme la oportunidad de hacerlo público y que la gente se entere un poquito más que la justicia no siempre falla a favor de los que realmente luchamos para que el país sea mejor. Bien, Marina, te mandamos un abrazo muy grande, mucha fuerza y bueno, y estamos acá para bancarlos. Bueno, muchas gracias y besos para todos. Un beso grande. Bueno, hablábamos con Marina, la novia de Lucas, a quien le allanaron la casa. Repetimos, Lucas estuvo un mes es una eternidad. Yo hace menos de una semana que tengo una pata dolorida y para mí el tiempo es eterno. No me quiero imaginar lo que es un mes en cana. ¿sí? Y no solamente un mes, sino que después hace, te trasladan un penal común. Te trasladan un penal común. Donde Mariana tuvo la gentileza de decir, lo marcaron. Marcaron no quiere decir que lo cuchillaron. Exactamente. Ni más ni menos. Loco, por tener un par de plantas para no bancar el narcotráfico. Sí. Creo que la última reflexión de Marina viene más que a colación de esto. Sí, exactamente. Loco, dejen de romperle las pelotas a la gente que quiere hacer de este país un país mejor. De verdad, mejor. No rompa más los huevos. Vamos a poner un poco de música. Digerimos esto y volvemos. Oh, pretty baby, dry your eyes, don't you know it can't be that bad? How it hurts my pretty baby when I see you sitting there so sad. Don't need to worry about tomorrow, and yesterday is gone. So raise the chin up, girl, and we will work our problems out one by one. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never know, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. But they will laugh and sing and say that everything's alright. So let's not worry about tomorrow while we got each other here tonight. Hold me tight, don't let go. Turn me loose, never know, no, no. We'll stand our problems all in a row. Watch them fall like dominoes. Amigos, ahora está todo en orden, llegó el dueño de casa. Yo le traté que era como un pajarito, y aunque no es esto, lo recibió como un pájaro. ¿Qué haces, Ruchansky? ¿Cómo anduvo todo? Bien, estoy ahí muy metido con las patotas. Ya atacaron a los docentes, así que vine un poquito tarde porque es una investigación que se está abriendo. Tenemos que después dedicarle un tiempo. Vamos a charlar un poco. Estamos hablando de el quilombo que hubo el otro día cuando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se sesionaba para sancionar, cambiar un aspecto del estatuto docente que después comentaremos y que aparentemente Macri mandó una paleta. Aparentemente sí, digamos, todo esto yo siempre digo, hay que hablar con potencial porque todas estas cosas hay que probarlas, y por eso estoy llegando a las 11 de la noche a esta casa, habiendo ido temprano al diario, etcétera, ¿no? Porque quiero probar estas cosas, más allá de la peligrosidad que implican estas patotas, porque digo, esta vez no pasó nada, más allá de un chico que le cortaron la mano, etcétera, pero en el indoamericano hace un año mataron a una persona. Y en parte por los testimonios que recogí en ese momento, la metropolitana le había liberado el paso a la patota. Recordemos, la metropolitana es la policía que creó Macri. Que creó Macri, que es de la ciudad. Igual es un proyecto más viejo, que incluso creo que es un proyecto de Ibarra o de Tellerman. Sí, que desgraciadamente no lo concretó alguien progresista, digo, porque bueno, es algo que el progresismo le debería haber arrebatado a la derecha, ¿no? La creación de una policía progresista. Y la patota se huele que es la misma la del indoamericano que la del otro día, ¿no? Por ahora no, pero, o sea, no tendríamos que investigarlo un poco más. Podría hacerlo. Pero bueno, tenemos tiempo, ya lo vamos a charlar. Vamos a algo más blando. ¿Qué nos trajiste? Está buenísimo. Donald Byrd, miren, Donald Byrd es un saxofonista, perdón, un trompetista increíble. Hay una canción que se llama Cristo Redentor que no está en la selección, pero yo la voy a buscar después para ponerla porque es hermosa. Y pertenece a un grupo de músicos para mí no muy agraciados. Tocan del 74 para adelante, que se vuelcan más al jazz. No es por ahí al que le gusta el funk duro, me pongo duro y dulce, me pongo como ejemplo, no es duro y dulce, pero tiene un lado experimental muy interesante y creo que fue una solución de continuidad por ahí más interesante que la música disco, por poner algo. Y no estoy en contra de que pasemos funkadelic en los cortes, quiero que se sepa esto porque acá el operador le pregunté qué era, me dijo funkadelic, acá que no te gusta, no es que no me guste, no. No es lo que más te place. No es lo que más me place, pero yo, Clinton tiene lo suyo, ese muchacho también, Butzicón y el bajista de funkadelic, un animal que venía a tocar con Jeff Brown. En fin, Donald Byrd es un exquisito, así que démosle una oportunidad, tiene temas muy largos, de 8 o 10 minutos, pero tiene una cosa como de trascendencia, como de barco partiendo de un puerto, ¿no? Esa lentitud de algo enorme. Mueve una estructura musical enorme, pero de una forma, ¿viste?, muy la grácil. La lentitud de algo enorme. Me encantó eso, gracias. Me encantó. Así van a escuchar temas de 10 minutos que por ahí no cambian de radio, che, pero que son, hay que escucharlos. Che, ¿y lo que vas a dejar para el final va a ser Donald Byrd o es otra cosa? Un mezcladito. Veremos. ¿Cómo pinte? Va a ser en la misma línea, jazz funk, seguramente. Bien, perfecto. ¿Tenemos mensajes, Mr. Bazar? Tenemos algunos mensajes. Dice Minato Uchila, escuchando Pro sin brócoli, así que me clavo con maní con cerveza. Por ahí va, ¿no? Habría que probarlo, son un poco parecidas. Y también dice después lo que ella, por Marina, cuenta. Acá se repite todos los días, es realmente horrible. Minato está hablando desde Catamarca, desde el norte Catamarca. De Catamarca. Y sí, evidentemente se repite en Catamarca, en Jujuy, en Misiones, en Salta. Se repite en toda la Argentina y, digamos, en varios países de Latinoamérica. Nico Carri nos recuerda la jeta, porque es importante estos tipos. Por las dudas, viste, si te lo cruzás por la calle, le querés agradecer, le querés dejar un saludo. Es importante conocer la cara de estos hijos de puta. En este caso, Nico nos hizo, o nos permite, no olvidarnos de la jeta de Claudio Escapolán, el fiscal de que hablábamos, que pidió la condena a 4 años de Pablo Aguirre y además recientemente pidió la detención y mandó a una cárcel común al novio de Marina, a Lucas. Es importante, ¿no?, conocerlo. Por las dudas, si vas por San Isidro en un barcito, te lo cruzas, ¿querés hacer algún comentario de la causa? ¿Se acuerdan cuando fue el caso de Pablo Aguirre? El juez del caso de Pablo Aguirre, el apellido es Tuya. Y teníamos ganas, después no lo hicimos, ¿no? Pero se nos había ocurrido decir, bueno, ponemos la foto del juez Tuya y ponemos, hacé la tuya. Sí. No, de hecho, si lo ves, hace la tuya. Salió premiado entre los peores jueces por el premio Petiso de Judo. El fallo de Tuya es una de las cosas más escandalosas que hay, porque en vez de citar la jurisprudencia de Arriola, que es la última jurisprudencia, usa jurisprudencia anterior a ese fallo. Desconoce a Arriola, digamos. Desconoce a Arriola solamente con tal de condenarlo. Es una persona que dice que tiene toda la jurisprudencia en contra, la actual, la renovada, la que vale, la tiene toda en contra. Entonces busca en fallos oscuros y antiguos la forma de meterlo en preso igual. La verdad que es escandaloso. Claro, lo importante es que quede claro, ¿no?, que vos lo decías un poco, Seba, en el bloque anterior, cuando hablábamos con Marina, que es gente que sabe lo que está haciendo. Totalmente. O sea, es totalmente consciente. Tiene totalmente claro que están cagando gente. Clarísimo lo tiene. Y con Pablo era marcado, lo tenía adelante, sobraban muestras. Fueron todos los vecinos de Pablo desfilaron por el juicio, los compañeros de laburo de Pablo, del... del Ministerio de Educación. Pablo contó cuántos cogollos sacaba de las plantas, para qué los consumía, cómo tenía que hacer una cosecha anual. El tipo se cagó en eso, pero olímpicamente. En fin. Y Willy Canábico dice, al final no salió libre Pablo Aguirre. Sí, a ver, no es que salió libre Pablo Aguirre, sino que la Cámara de Apelaciones lo que le otorgó a Pablo es la libertad hasta que quede firme la sentencia. Bien, a Pablo lo condenaron efectivamente a 4 años de prisión, lo habían trasladado a una cárcel común, pero las sentencias, uno apela a esas sentencias, lógicamente, si no está de acuerdo, y van del Tribunal Inferior, van a la Cámara de Apelaciones, y de ser necesario la Cámara de Apelaciones hasta la Corte Suprema Provincial, y de ahí de ser necesario la Corte Suprema Nacional. En todo ese traslado, lo que lógicamente se pide, y por suerte a Pablo Aguirre, después de varias demandas presentadas por sus abogados, se lo dieron, es la libertad hasta que la sentencia quede firme. Uh-huh. Pablo no puede estar preso por una sentencia que nadie sabe si va a quedar o no. Esa es la lógica judicial que funciona. Si no, de acá a un año a Pablo agarra la Corte Suprema y dice, no, realmente como fue, es una aberración esto que ocurrió, y a Pablo hay que dejarlo libre, ¿y quién le garpa los meses que estuvo adentro? Tampoco nadie le va a pagar los meses que estuvo adentro ahora a Lucas, cuando efectivamente, ojalá en tiempo corrobore que su tenencia para consumo. Yo creo que no debe haber forma de resarcir eso. Para nada. ¿Quién le garpa? ¿Cuántos 5 o 6 dientes le habían bajado a Diego? Bueno, Diego, que es una, digamos, un caso que va a salir en la próxima, que está ya en la calle, la siguiente, el THC, cuenta un poco su historia. Es una historia bastante similar, digamos, el periplo, esa voltereta de estar en cana, en una comisaría, en un calabozo, que te dicten la preventiva, te trasladen a un penal. Es una historia calcada. La particularidad de Diego es que estuvo 6 meses por 3 plantas. 6 meses. Medio año en cana. Medio por 3 plantas. De su vida en un penal común por tener 6 plantas en su casa. Sí, la verdad que impresionante. Tenemos en algún momento que llamarlo y hablar con él, porque más allá de la nota que le hicimos oportunamente para la Revi, es infinito lo que hay para contar, porque eso demuestra que es una vida 6 meses adentro de la cárcel. Yo creo que lo vi 4 o 5 veces al chabón, 4 o 5 veces, y las 4 o 5 veces que lo vi me contó cosas distintas, sí. Y me habló 1 hora y media seguida. O sea que lo que te pasa 6 meses adentro de la cárcel es realmente una eternidad. Nos refrescamos un poco, mirá lo que te trajimos. Mirá lo que llegó. ¿No? ¿Se puede decir que ya está en los kioscos? Sí, está de la semana pasada en los kioscos. La última revista THC, la última al menos antes de la edición de los 5 años. Recordemos que en este presente mes, quienes estamos sentados en esta mesa, además de cumplir 1 año con el brócoli, cumplimos 5 años editando la revista THC, que bueno, en el último número decidimos sacar a la luz nuestras dotes creativas, podemos decirlo de algún modo, y en un número especial que sacamos sobre hidroponía, cómo cultivar marihuana en agua, el grosso, podemos decirlo, el troesma de Fabio Alberti. Y palabras mayores, ¿no? Fabio Alberti, boluda total, cha-cha-cha, fumando un sorete en la luna, supongo que todo lo debemos tener a Fabio Alberti. ¿Cómo pega ese sorete? Lo tenemos en la tapa de la última THC, emulando al bebé de Nevermind. Hay un detalle, me dijeron varios. No se le ve el pitulín como al bebé de Nevermind. Opa. ¿Él negó el pitulín? ¿Lo negó? ¿Dijo pitulín no? No. Era complejo que saliera. El agua costaba. Cuesta sacar una foto. Decirle a que saliera. Cuesta sacar una foto bajo el agua. ¿Se tiró desnudo la pileta? ¿Sabés que no? Creo que tenía una malla puesta. Leo, vos recordás. A todo esto. Hay un backstage. Este es un poco el backstage de esta etapa. No fue en cualquier pileta. Perdón, Sofi, ¿está la foto en fase buque? ¿Sí? ¿Está colgada la tapa? Bien, perdón. La estamos subiendo. A ver, perdón. ¿Dónde fue esto? No sé, ¿vos sabés dónde fue, Leo? Esto fue en Luján, en Flashadelia, una quinta familiar. A ver, quiero... El nombre es Flashadelia, así se llama la quinta familiar. Sí. Leo tiene un perro que se llama Faso y una quinta que se llama Flashadelia. Ya está. Es claro que tiene que ser operador de este programa. Sí, sin duda. Aunque es el mejor operador para este programa, sin duda. Lo conocí a Faso. ¿Conociste a lo Faso? Lo conocí a Faso, me pude dar el gusto de gritarle, Facito, vení, Facito. Se escapó, ¿no? Me contaron. Se escapó de la ruta Faso, tuvimos que salir a buscarlo, no sabe lo que éramos Leo y yo corriendo a Faso por el medio de la ruta. ¿Qué es la ruta 8, esa que pasa por ahí? 7. La ruta 7, corriendo a Faso y se nos iba por la ruta. Al grito de Faso. Boludo, gritándole, Faso, vení. Y los autos me pasaban de un lado para el otro, tremendo. Tremendo, pero bueno, hay que decir que Fabio se copó muchísimo en la sesión de fotos. Es más, si lo ven en la tapa van a ver que tiene los dos deditos juntos. Esos dos deditos juntos que tiene Fabio, el dedo pulgar y el dedo índice, obedecen ni más ni menos a que en un momento agarra la tapa de Nevermind, que la teníamos en ahí, y dice, pero pará, si vamos a recrear Nevermind hay que estar en el detalle. Este pibe está meditando bajo el agua, se tiró Fabio. Y efectivamente, si uno va a ver la tapa de Nevermind, el pibe está meditando, buscando el cogollo, pero con los dos deditos, dedo índice y dedo pulgar juntos, en forma meditabunda. Y bueno, a partir de ahí es que Fabio salió como salió en una sesión de fotos inolvidable ahí en la quinta, con Fabio zambulléndose en la pileta. Me dijeron que hubo flotaflotas a la cámara de oxígeno, al tubo de oxígeno. Porque hubo tubo de oxígeno, todo. Hubo flotaflotas también que necesitaba Fabio para incorporar su posición. Hay una para foto. Lograr la posición que tenía, que efectivamente salió en la foto. Hay una foto, creo que es en el sumario, que él está haciendo como dame dos. Claro, y que fue un momento que Leo le trae el flota-flota, el plural se prueba uno, le calza perfecto para la toma, y de repente se levanta la cabeza en el agua, lo mira a Leo y dice: ¡dame dos! O marchen dos, una cosa así. Muy bueno. En un momento también estamos ahí en la pileta y. Y Fabio se metía para aclimatarse un poco, para sentirse cómodo. Y de repente el chabón estaba solo en la pileta, haciendo la suya. Y de repente vos veías que se metía un rato bajo el agua, no le veía la cabeza. Y de repente asomaba la cabeza fuerte, le tiraba el pelo para atrás y gritaba: yo uso Clear Men contra la caspa. Un personaje. No para un minuto el chabón. No para un segundo. Fuimos a la quiebra a las 8:30 de la mañana cuando fuimos a la quinta. Nada, un laburo grosso para felicitar a Javi Obando, al buzo, vino un buzo a hacer la prueba. Había un buzo. Un chabón especialista en los cosos, en el tubo este de oxígeno, en la máscara de oxígeno, con un par de pesas asistiendo al fotógrafo para que pueda navegar abajo del agua. A ver, no es fácil sacar una foto abajo del agua. Sí, fue muy gracioso porque en un momento dado, no me acuerdo, estábamos hablando, qué sé yo, yo con Seba, no me acuerdo con quién, y en un momento dado se menciona el buzo. Y hay un compañero nuevo trabajando en la revista y me mira así y me dice: un buzo, ¿no? Porque calor, verano. Le digo: sí, un buzo. Y, ¿pero qué? ¿Un buzo de profundidad? El chabón no podía creer que en un auto estaba yendo de onda un buzo a poner el tanque de oxígeno para nada. Pues se había copado en ir a pasar una tarde con Fabio Alberti y un cogollo. ¿Qué pasó con este cogollo? No sé, creo que se fumó. ¿Se fumó? Se esfumó. ¿Se esfumó? Se esfumó, es decir, fue esfumado por alguien. Bien. ¿Te gustó? Me gusta, la verdad es que tengo un tratamiento y la cara de Alberti es realmente impagable. La cara es realmente impagable y entendamos que el cogollo está ahí en el lugar donde está el billete, ¿no? En la etapa de Nevermind, o sea que realmente ha sido. Y es más, el que vea se va a dar cuenta que dice Especial Córdoba, Tierra Canábica, y está puesto como el Parental Advisory, ¿no? La advertencia cuando hay letras explícitas. ¿Tenía advertencia la etapa del disco de Nirvana? Sí. ¿Tenía? Sí. De hecho, creo que salió en un momento dado un quilombo bárbaro con esa etapa. Estamos hablando de los años 90, digamos. 91, creo. Retraso total a nivel ideológico y estuvo prohibida la tapa, salía tapadita la pichila del bebito, la pijita de un nene, viste, que nadie puede flashearla con la pijita de un nene, es una cosa, viste, rarísima. Le quiero hacer nadie, no. Bueno, Bergoglio, ahora Bergoglio por ahí se calentaba un poquito. Algún sacerdote. El señor Almada vino con una bota. ¿Han comentado de esto? Sí, ya hablamos de la Le bota. Quiero decir una sola frase. ¿Te gusta respecto de la bota? No, por supuesto que no. Pero tampoco te me vas a escapar. Hay una frase que decía un amigo mío, muy amigo mío, que saludo acá, ojalá esté escuchando, se llama Matti Steinitz, me ha dado muchísimos discos, que decía en alemán Sport ist Mord, que significa el deporte es muerte. Y bueno, realmente, porque uno hace deporte y se arriesga a hacer estas cosas. Es complicado. Es más, no sé cómo voy a hacer ahora para llegar al baño. Vamos a tener que tener una pausa muy larga. ¿Me ayudas? Por favor. We'll be right back. ya. Sí. Qué loco que es todo. Qué loco que es todo, boludo. Es un flash. Loca, me habías dicho que te pegaba la luna. La luna del carajo. Loco, yo una vez estuve en Tandil cerca de Dios y esto es mucho. Mucho más fuerte, loco. Loco, yo estuve en el Uritorco, pero esto te parte de la cabeza. Esto es una luna del carajo. ¡Qué balsa! Che, loco, da para un sorete. ¿Tenés? Prendemos un sorete. Prendemos un sorete. Vamos a ver. ¡Loco, sorete! ¡No puedo creer! ¡Loco! ¡Loco! ¡Uy, es un tronchazo! ¡Loco! ¡Es un sorete con manises! ¡No es cualquier sorete! ¡Dale, loco! ¡Dale fuerte! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, loco! ¡Ahí está! ¡Date! No, un sobrino. Loco, chao, chao. Me fui de la luna, loco. Me fui de la luna. ¿Qué están, loco? Están re locos. Ustedes no están re locos. Loco, existen. Loco, existen. Mirá cómo caminan. ¡Ay, el re loco! ¡Zarpados! ¡Uy, loco, cómo pega tesorete, loco! ¡Es alucinante! Se me partió la cabeza, loco, entre la luna y el tereso ese, que no se puede creer. Pero este era un tereso de pterodáctilo. Sí, loco, cómo mata venir acá. Loco, tenemos que volver, ¿eh? Volvimos, tuvimos un... Digo, quisimos agasajar al protagonista de la etapa de la última THC, a Fabio Alberti, y pusimos un pedacito de un audio memorable. Todos los que tengan más de 20 largos, lo tiene que haber visto alguna vez, y si no, seguramente lo vio por YouTube o por algún lado, que es esa famosa escena en la que llega Capusotto, Alberti, Alacrán y el gordo casero a la luna. ¿Sí? ¿Cómo pega este sorete? Hacemos un chivito, el miércoles va a estar en las charlas interactivas de Goga, de Radio Goga, va a estar Capusotto, disfrútenlo, pregúntenle todo lo que quieran. ¿A qué hora va a estar el miércoles? En el Pupo. En el Pupo. Tempranito. A las 10 de la mañana. Levántese temprano, ya saben. Ese programa de la mañana de Radio Goga, realmente. Usted, Rochanqui, tiene una columna ahí. Yo tengo una columna, muchos tenemos columnas ahí. Digo, muchos, no me quiero incluir porque son todos grandes los que están. Está, qué sé yo, está Pablito Marquetti. Es el panteón. Las columnas. Está otro invitado que estuvo acá, que es el guionista de Capusotto. Sí, señor. Saborido. Está Saborido. Pedro, bueno, Saborido. Hay varios. Es un programón, porque de pronto vos te levantás y es como amanecer en el Bolsón. Vos vivís en Buenos Aires, pero amanecés en el Bolsón. Locura. Bien, yéndonos para un poquito más para el norte, concretamente para Catamarca, para la localidad de Ancasti, tenemos en línea a Roberto. Roberto es un productor de dulces, catamarqueño, que, bueno, como en el caso de muchos cultivadores, tuvo la mala suerte de que le golpearan la puerta. Y bueno, lo que eso conlleva, ¿no? Cuando los que están del otro lado llevan gorra. Hace un rato decíamos, no pasa solamente en Martínez. Exactamente, no pasa solamente en Martínez. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Martín te habla. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto. Te cuento que yo soy Roberto, soy director de artesanía, y el que tuvo el problema y que todavía está preso es mi hermano, que es Ricardo, y que es el productor. Pensábamos que ya estaba libre, estamos peor de lo que pensábamos. No, justamente, digamos, esto fue la semana pasada, el martes. Sí. En un operativo, digamos, bueno, acá la cuestión, yo después de escuchar el caso de Lucas, realmente me imagino que desde Catamarca, también por ser un lugar más chico, uno puede lograr mayor visibilidad, y aunque todavía la ley sigue siendo represiva y la policía sigue siendo milica, digamos, se puede lograr inclusive discutir un poco más, porque en nuestro caso particular, yo y hace 21 años exactamente, tuvimos una historia, también se nos metieron, digamos, invadieron nuestra privacidad para ver que teníamos plantas. No había un patrón de conducta que indicara nada, aunque en aquel momento la ley ni siquiera hablaba de las demás circunstancias que hacen a la conducta, como ahora. En aquel momento sembrar, cultivar o guardar una semilla era tráfico. Y aunque nos comimos 11 meses, ¿sí?, pudimos salir con un fallo que fue inclusive después como que sentó jurisprudencia para lo que fue después la modificatoria de la ley, cuando se contemplaba en la modificatoria de que el sembrar para consumo personal estaba dentro del ámbito del consumo y de la privacidad, y que entonces no se podía solo condenar por el hecho de tener plantas, ¿correcto? Es correcto. Sino que las demás circunstancias que hacían a el delito de comercialización, que es el que persigue el espíritu de la ley, ¿correcto? Sí, sí. Ellos nunca acataron, porque obviamente, y esto es un temita largo, la persecución de los marihuaneros siempre fue política. Ahora, vos estuviste... Perdón, Ricardo, una pregunta, sí. porque es un relato complejo. O sea, vos ya tenés la experiencia, y no sé si tu hermano también, de haber estado 11 meses en Cana. Exactamente, hace 21 años. O sea, salimos en libertad en Catamarca, correcto, un lugar donde, imagínate, acá la conquista todavía está casi ahí, correcto, donde son muy aferrados a cuestiones religiosas, la Virgen del Valle y demás, y aceptar, digamos, a una persona consumidora de droga, como siempre se califica, era casi como aceptar al diablo. Y así todo, salimos, yo fundé una escuela, mi hermano hace 20 años que vive en forma sustentable en el medio de la nada, peor de donde yo estoy. Yo ahora estoy en un lugar mirando la luna arriba de un cerro, él vive en el medio de la nada, y se metieron otra vez. O sea, ¿por qué? Bueno, hay una cuestión. Claro, ¿cómo llegan hasta ahí, no? Ah, o sea, los tienen. Claro, ¿cómo llegan hasta ahí? Porque vos, a ver, en este caso de Lucas, un vecino espió por la medianera, que también es invasión de privacidad, ¿no? Pero claro, acá peor todavía. Acá había que dar un golpe a una cuestión de lucha social que venimos realizando yo desde la escuela, él desde su actividad, y obviamente no hacía falta ser muy inteligente desde la inteligencia policial para saber que nosotros éramos marihuaneros. De hecho, nos admitimos permanentemente como tal. Uh-huh. Nosotros tenemos un programita de radio donde el otro día tocamos el tema desde Radio Nacional, un programa que no habla de esto, pero que tuvimos que tocarlo porque, digamos, ¿qué pasa? Los tipos se te meten en tu casa y hablan, por supuesto, de supuesta comercialización, porque no pueden decir, se metieron en la casa a sacar una planta, porque en realidad, siendo este caso de Lucas, o sea, haberlo condenado por plantas, es, te diría, aparte de que el tipo ese, bueno, tiene una mentalidad de facha, uh-huh, es ilegal, o sea, el espíritu de la ley habla de tráfico. Y claro, bueno, y nosotros con esta experiencia, en un lugar donde está admitido, diría, socialmente el consumo de alcohol, donde te diría que está casi admitido socialmente el consumo de cocaína, estamos en el norte, ¿viste? Epa, resulta que la marihuana, y sí, la marihuana es un algo diabólico, pero porque, bueno, como dijo Marley, te revela, ¿no? Claro, pero por otra parte, lo que vos estás diciendo es interesante porque estás poniendo de manifiesto lo siguiente, y es que la ley no es solo criminal por los problemas propios que la ley tiene, la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley, sino que además suma esto que termina siendo una herramienta para que a vos te genere una complicación por una cuestión que tiene que ver con, no sé, tu lucha social. Totalmente. Digo, ideológica. Es la llave con la cual, digamos, la barreta con la que te rompen la puerta de tu casa. Claro, Richard, por ejemplo, qué sé yo, tiene una denuncia tiene denuncia contra el intendente, tiene una cámara oculta que fue la primera que se hizo en Catamarca, donde descubren una coima de un empleado del CFI, uh-huh, que le estaba pidiendo una coima para no pagar un crédito. Y mi hermano es un tano, re honesto, que aparte las plantas las tenía en el medio de una huerta. Hay un videíto que yo subí de la huerta, no es que estaban las plantas nada más, uh-huh, correcto, no es que él vive, no, el cultivo de la marihuana es como, qué sé yo, es una parte de la vida ínfima, porque él aparte tiene que vivir y trabajar, tiene una familia, o sea, estos tipos se creen como viste, el perfil del subversivo, perfil del talibán. ¿Cuál es la situación actual de él? Situación actual de mi hermano es que, por supuesto, nosotros, yo como director de escuela y 52 pirulos que tengo y viejo de bosta que soy, salí y salimos muchos a defenderlo desde lo público, hicimos todas las gestiones desde lo político y toda la cuestión judicial. El expediente hoy está en manos del fiscal. El fiscal tiene que ahora imputar, no va a poder imputar más que la tenencia de las plantas, y por suerte, acá tenemos un fiscal federal que, bueno, por haber charlado yo con él, está con el espíritu de la ley, y si no hay comercio, no hay delito, ¿correcto? Hay comercio, no hay delito. Uh-huh. Que aparte, bueno, también eso es discutible, ¿no? Porque en todo caso, fíjate vos la paradoja del paradigma. O sea, acá condenan al comerciante y resulta que vivimos en un mundo de comerciantes y de mercaderes. O sea que vos, si vos vilmente comprás y vendés azúcar o trigo, sos una persona honorable. Es cómico, ¿no? Sí, cuando sí, en realidad el mal de la humanidad es eso, es justamente el mercadeo. Hola, ¿no? Yo obviamente, sí. Hay una cosa que me parece que decís y que es importante, como para ir cerrando y que quede este mensaje. Creo que los policías piensen que ustedes son talibanes o que son subversivos, etcétera. Ellos saben que cultivar marihuana tampoco es algo grave, ni etcétera. Lo que están haciendo es el verdadero castigo. No es que ustedes vayan a conseguir una condena, porque no va a haber una condena. La condena es mediática, la condena es tratar de estigmatizarlos ante la sociedad. Eso es cuando vos decís lo político, lo complicado. Es que lo complicado es explicar acá que no hay un tema moral. Los policías no lo hacen porque piensan que vos sos malo. Los policías lo hacen porque piensan que vos sos peligroso socialmente, porque transmitís ideas y valores distintos a los de ellos, y los denunciás, y los perseguís, sos un enemigo, no por razones morales, sino por razones hasta incluso económicas, lo que contás de tu hermano, que los denuncia, entonces usan esto para eso. La verdad que es, resulta todavía escalofriante es que lo puedan hacer. Pero ¿sabés lo que pasa? Mirá, estamos en una época de nidios, ¿no? Sí. El que hablaba, sí. Bueno, te felicito por tus huevos, porque en definitiva se viene la época de los huevos, ¿entendés? Se viene la época donde yo no puedo esconder más la cola, porque la hipocresía, ¿entendés? O sea, la hipocresía de no... A mí no me importa, el hábito no hace al monje, papá. basta de joder a las personas. Tenemos que, o sea, esto es un derecho que hay que recuperar, que es constitucional, y se acabó la intimidad. Me vengo a Catamarca, a vivir al medio del cerro, a tener mi planta entre los churqui, la robilla y los quebrachos, y se me meten en mi casa, pero ¿qué tengo que salir? En bolas, a la calle, perdón, para mostrar mi intimidad al mundo. Que nadie hace eso, y a nadie le gustaría que digamos condenen su accionar porque tomó vino, o porque comió carne, o porque es naturista, o porque no come y está en ayuno hace 5 días. ¿Qué importa lo que vos consumís si vos sos lo que sos? Entonces, es el momento, yo por lo menos acá en Marca nosotros vamos a ir al frente y a agitar hasta que perdamos el miedo también. Muchos tienen miedo, se ven delincuentes, están re locos, poner una semilla, están re locos, o sea, sí. No puede ser delito, ¿entendés? Entonces tenemos que cambiar ese, es un virus en el formato que hay que erradicarlo. Bueno, el miedo. Vamos a estar en contacto con ustedes todo el tiempo, vamos a seguir el tema, y obviamente nosotros desde acá saben que siempre tienen un espacio para comunicarse. Y bueno, toda la fuerza allá y seguimos peleándola. Un abrazo enorme. Muchas gracias y vengan a Catamarca cuando quieran a conocer, que es hermoso. Muchísimas gracias por la polenta, ¿eh? Y fuerza para Ricardo si hablas con él. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, estábamos comunicados con Roberto, el hermano Ricardo, de... Ricardo, el hermano, no, perdón, con... yo me equivoqué cuando dije. Ricardo, el hermano de Roberto. Ricardo, el hermano de Roberto, que, bueno, además de contarnos la situación... ¿Roberto, el hermano de Ricardo? Sí. Hablamos con Roberto, el hermano de Roberto. Roberto, entonces estaba bien. Perdón, pues la doble R a esta hora es fatal. Bueno, y que nos comentaba, ¿no? Además de contarnos el caso en el que se encuentra su hermano, que ellos estuvieron presos juntos 11 meses hace 21 años. Es decir, no es la primera vez que pasa. Y eso es lo importante, digamos. Entender que algo que pasaba hace 21 años no puede seguir pasando. No se puede seguir viviendo en el pasado. ¿Sí? Loco, se murió Buzzi, déjense de romper las pelotas. Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Quiero denunciar que hay un acto de proscripción en el brócoli y este tema, temazo, que realmente tuvo tanta publicidad que realmente va a batir la selección si concursa para fin de año, ha sido retirado de la votación oficial del brócoli. O sea que no estoy impugnando las elecciones, pero... Hubo quejas, si tenemos en cuenta el voto popular, hubo quejas, nos pareció, no sé, lo charlamos de vuelta, yo creo que es una decisión... No me acuerdo, había un oyente que mandó un mail. Que insistió varias veces con el tema, De que teníamos que sacarlo. Exactamente, y bueno... Porque tuvo mucho una publicidad desmedida, es la cortina casi de esta sección de la 12 para los pibes. Como siempre suele ocurrir, los oyentes son la voz de la cordura y... Dio en la tecla, tenía razón. Retiro la observación. Sí, así que... bueno, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Lo levantamos. Lo levantamos. Queda casi como un campeón vitalicio, ¿no? Es Brasil, digamos. A ver, es como Brasil, no tiene que jugar los eliminatorios. Digamos. Pero, ¿qué premio más grande puede tener una canción de la 12 para los pibes que ser la cortina de la 12 para los pibes? Mirá qué bien que saldaste esta discusión. Realmente has saldado esta discusión de una manera increíble. ¿Qué pasa con noviembre? ¿Se define noviembre? ¿Hay un ganador? Se define noviembre. Yo igual todavía no termino de entender si realmente gustó esta sección que hemos improvisado allá por mayo, junio este año. Más que nada, porque hay que reconocerlo. No es un concurso que acumule una gran cantidad de votantes detrás de las urnas tampoco. Esta sección fue una fainá por abajo de la puerta. Eso fue. Estábamos solos en la casa de Ruchangi, Ruchangi no estaba y dijimos, ay, tirémosla a ver si pasa. Y pasó. Pasó y Ruchangi, que es un compañero democrático, dijo, bueno, acá hubo una decisión, hablaba por de los tres que estamos en la mesa, dos, y bueno. Y se instaló. Realmente me cuesta muchísimo perder el control sobre la música que se emite en este programa. Lo llevas muy bien. Ha sido un golpe duro, tener que pasar otras músicas que no están en el plan programado. Quiero decir que vamos a pasar reggae del bueno la próxima semana. Una compilación de reggae lovers, pero para poner el ventilador y sacarlo de hielito. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, comentado que tiene como regalo la cortina de este mes. Presentamos la semana pasada al candidato que viene a reemplazar a Damas Gratis, que quedó afuera, que era el segundo en ese momento, era Danger Mar. Ahora vamos a ir a hacer un picoteo de los ganadores, porque ya tenemos a todos los ganadores que van a concursar en la final de la 12 para los pibes. ¿Y quién es el último finalista? El último finalista que ganó el concurso reciente de noviembre. No vamos a decir con cuánto voto, podemos decir que con el 100% de los votos. Me parece que le aporta un poco más fantasía a la cuestión. Lo peor de todo es que todos los que están presentes acá no votaron. Porque somos en este momento somos 6 personas. Claro, le aportamos los 6 votos, ¿no es? Hubo gente que no votó, loco, ¿eh? No sé quién será. Acá hay un 50% que no votó. No le des ensalada de fruta. Exacto. Ya, bueno, retiramos la ensalada de fruta. El ganador del mes de noviembre, séptimo finalista es, yo ya no los conté más o menos, tenemos 7, tenemos que decidir ahora también qué vamos a hacer con otro histórico, fue ni más ni menos que Viejas Locas. Bien. Viejas Locas, un candidato, lo tenés a mano, Leo, para picarlo un poquito. El último finalista, vamos a presentar los finalistas. Vamos a empezar a presentar los finalistas, acá tenemos el último. Se abre la votación esta semana, A ver. Y el más reciente de todos, conocido, vamos a decir, por media Argentina. Un tema de los pibes. Legalícenla. Legalícenla. Bueno, decíamos la vez pasada cuando lo presentamos, un tiempo de cambio y el tiempo cambió. Creo que habla mucho de lo que venimos conversando en el programa de hoy. Un tema emblemático, yo creo que pica en punta como ganador. Estoy empezando acá a hacer la lista de los finalistas. Tiene un teclado, un teclado maravilloso. Te cuelga, este sí, está muy bien, es realmente como un bote que navega sin remo y sin motor, ¿no? Que se lo lleva a la corriente. Tiene un organito que te va llevando, que es realmente precioso, precioso. Muy, muy negro, un tema muy negro, muy blusero. La verdad, gran candidato. Bueno, primero más? Entonces, primero anotamos, no. Lo anotamos como finalista. Primer finalista, lo sacamos del mes de noviembre, recién salido del horno, viejas locas, ilegalícenla. Vamos a retomar el principio de la cuestión, lo presentamos un poquito la semana pasada, no se lo vamos a dejar mucho, pero mínimamente, si ponemos a todos los finalistas hoy, tiene que estar desde Centroamérica, el amigo, muy amigo de Ruchansky. Peso pesado, Dangerman, el que tiene problemas ahí en el vecindario por prenderse un facito. Queremos decirle que estamos cansados de solo a queja diario. Pero vecino, usted viene a mi casa y decime eso, viva su vida, vecina. Usted lo que es un maleante drogadicto, ¿por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía. Que vengan como quieran, todos ustedes lucha y su madre. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejes fumar marihuana. Desde temprano en la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo el desayunar. Los vecinos por mi shanty se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda esa masa. ¿Y es pan? ¿Qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, estábamos todos bailando y no nos dimos cuenta que había pasado tanto tiempo. Perdón, gran tema. Un candidato, la Danger, verdad que... Danger Man, vamos a decir el nombre, Danger Man. Muy dura esta competencia. Muy dura esta competencia. Muy duro. Hago lo que me da la gana, se llama el tema, temazo. Estuvo a punto de no entrar, o sea, le ganó, convengamos que... Le ganó como si fuera Rafa Nadal en el tenis, le ganó, está más gratis. Sí, muy difícil. Es como la naranja mecánica, digamos, no era el mundial, pero. Sí, pero la rompe. Entró ahí por repechaje. Y acá es momento de abrir, mientras seguimos escuchando a los finalistas, vamos a abrir una votación porque la semana pasada terminó el programa y nos miramos todos a la cara y dijimos, muchachos, después de presentar el conjunto Falopa con mi natita del Faso, yo pensé que iba a estar entre los finalistas, el amigo Pablo Marchetti. Nos miramos a la cara y dijimos, ¿cómo nos metimos el tema de escape y legalización? Sí, dijimos, no, nos colgamos mal. En fin, se nos terminaron la cantidad de momentos en los que podemos presentar a los concursantes, con lo cual lo único que nos quedó es nuevamente abrir a voto popular. Lo vamos a abrir por Facebook ahora, ya estamos posteando la preguntita. ¿Qué hacemos con legalización de escape? ¿Va a la final directo por ser el tema por lejos más escuchado de habla hispana sobre el brócoli? ¿O directamente lo dejamos fuera? Que elija la gente. ¿Qué más? ¿Qué más finalistas tenemos? Abran en 2-3 minutos, con 4-5 comentarios ya lo decidimos. ¿Qué más? Bueno, ¿qué decíamos? Danger Man, hago lo que me da la gana, ya lo estoy anotando como el segundo finalista. Tercer finalista de la 12 para los pibes. Podemos decirlo, el más argento. Bueno, Titi es muy argento también. El más brocolero, yo diría casi sin dudas, aunque Piti lo está peleando los talones. Estuvo en este programa el único finalista de la 12 para los pibes que vino a presentar su tema acá, desde el disco Medicación Trascendental, nuestro compañero. Claro, más Tito lo sabio. ¿Lo escuchan? ¿Lo conocen? Jorge Icaro, Cultivo de Guerrilla. Si en tu casa no podés plantar por los vecinos o tener poco lugar, te digo que igual te podés arreglar. Tienes semillas de buena calidad. Puedes elegir un campo al azar. Puedes ser de un oligarca o mejor estatal. Procura que el terreno tenga sol por demás y algún flujo de agua, mejor si es natural. Que sea inaccesible para todo animal y que que no se vea pleno desde ningún lugar, que tu movida no se haga notar, siempre soplones cerca en todo lugar. Cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla, cultivo de guerrilla y flores gratis para todos. Cultivo de guerrilla. Voy a hacer una pequeña observación sobre la letra de este tema. Dice que sea un campo de un oligarca, o mejor si es estatal. ¿Por qué es mejor que el campo sea estatal que sea de un oligarca? Y bueno, es el tema de un anarquista. Pero no, no, los anarquistas tienen esas contradicciones. Lo pensaba desde ese lugar, porque digo, no me siento lejano a la filosofía anarquista. Claro, un anarquista lo pondría a la misma altura. Puede ser un oligarca o tan... No dice, o también estatal, dice, o mejor estatal. Es mejor si es estatal, dice. Tiene que preguntarle. Porque en un bosque, una reserva, es estatal. Y yo, digo, ante plantearle al lado de un oligarca, que por ahí, no sabe. Seguramente no debe tener mejores fines que preservar un bosque. Ahora que es. Acabo de instalar un dilema. Lo que hizo el tema de Jorge. Bueno, pero con el sueldo gratis para todos se gana ser uno de los finalistas de la 12 para los pibes. Merecido. Merecidísimo, lo tiene. Entre dos temas entraron a concursar de Jorge o uno solo entró. No me acuerdo. Entró con uno y llegó a la final. El gordo se la banca. Tiene su banca también, tiene sus votantes. Otro que se perfila como uno de los grandes candidatos a ganar este concurso. Con público propio, eso es muy importante. Sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, otro que tiene público propio, ganaron, si no me equivoco, ganaron allá por julio, se llevaron el mes, recibieron muchísimas aclamaciones, le da así un toque como mundialista al campeonato, porque nos vamos para Europa, únicos candidatos del continente europeo en llegar a la final de la 12 para los pibes. Vamos a escuchar un poco de post-punk español. Punk rock. ¿No recordás esas guitarras? Me vuelve loco. Los Porretas desde Madrid. El tema marihuana. Enérgico, los gallegos enérgicos y le das al orullo. Le das al orujo, si no te lo juicio, ¿para qué le? Los únicos europeos que van a concursar. Únicos europeos en la final de la 12 para los pibes, con bien. El tema marihuana, quizás el nombre más literal. Así, explícito. Exacto. De todos los finalistas. Los Porretas, insisto, desde Madrid, estos rockeros panqueros españoles, con el tema marihuana. Muy bien. Bueno, mes siguiente, de julio, creo que fue. Si fue el de julio es agosto, evidentemente, porque eso sí, no cambia. Nos volvimos para acá, para Argentina. Otro finalista de nuestro querido país, de al menos de donde transmitimos este programa. Una banda emblemática argentina también. Quizás la letra más contestataria de todas. Yo me atrevo a decir la letra más sociológica de todas las finalistas de La 12 para los pibes. La mano de Filippi, ni más ni menos. Escuchen la vocecita, la sonido de la policía. La cerca de 300 kilos de marihuana. 300 kilos. Una bocha. Gran tema esta banda. La mano de Filippi, insisto. Presos de tu sociedad. Thank you. chicos privados de tu libertad. Un grosso el Cabra, un grosso el Mosqui, un grosso a toda la banda, la mano de Filippi. Estuvimos picoteando este año un gran momento acá, la Calecita de Mamanis, el último disco de la mano de Filippi, altamente recomendable. No es una canción del pasado, digo, bien presente la de las manos. Los pibes, creo, ¿no? Más presente que nunca, ¿no? Increíble. El nombre de hoy es la mejor prueba de eso. ¿Algo para decir de este finalista, Pachano? Está a la altura de los dos primeros. Esa, está a la altura de Danger Man y Legalism. No quiero influenciar en la votación de la gente. Igual todavía no hay veda electoral, así que podemos decir cualquier cosa. Después, cuando haya veda. Sí. Bien, bueno. A la veda. Nos vamos con el último. No sabemos si último porque estamos a segundos de cerrar la votación en el Facebook, a ver qué hacemos con el clásico candidato. Voten por sí o no, o algo. Claro, sí, adentro o afuera. Adentro o afuera, directamente. El que entró adentro, así, en el anteúltimo mes de la 12 para los pibes, en el mes de octubre, terminó ganando. Un mes muy peleado de clásicos nacionales, ¿lo recuerdan? Sí. Un mes en el que hablamos, que estuvo acá estuvimos presentando la 12 para los pibes, que estuvo cantando Melingo. El Flor del Paraguay, Daniel Melingo. Una banda emblemática argentina. Tenía que llegar una de esas viejas bandas porreras. A la final de la 12 para los pibes. Son ni más ni menos que los Abuelos de la Nada. Ellos. ¿Te acordás, no? ¿Cómo? Le ganó a Pipo y Jicoso. Me rompieron el salsa corazón. Para vivir, con ¿no? Salsa para vivir. Me da que hay que ganarles. Tengo la sangre del ojo. Lo escuchamos un poquito, aunque sea. Sé que lo escuchamos un montón, pero tiene derecho a candidatearse. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Shalala. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces pienso, a veces me imagino. Jorge dice que... Jorge los acusa de ser muy metafóricos. No sé qué tienen para decirte. Y son medio líricos, ¿no? La verdad que no me parece más metafórico, muchacho. La canción se llama Chalamán, o sea. Contame a veces pienso que no me haces efecto. No sé qué le reclama. Bueno, está bien, Jorge es más combativo, convengámoslo. En fin, bueno, último, anteúltimo dijimos, porque vamos a ver la votación. La cerramos en vivo e indirecto. Opa, servidor no encontrado. No me digas que no podemos cerrar la votación. No, parece mentira, boludo, ¿eh? Bueno, parece que no podemos cerrar la votación de la 12 para los pibes. Pero lo podemos cerrar desde acá. Lo podemos a ver, cerrar desde acá. Cantanos, Sofi, cómo viene la votación. Comentamos, pusimos en el Facebook, por ahí hay muchos oyentes que en este momento no tienen Facebook a mano. Lamentamos a veces tener que recurrir a determinadas cuestiones tecnológicas no del todo populares, pero bueno, es el único medio que tenemos para corroborar en vivo e indirecto nuestras ideas locas. Andás a ver lo que nosotros hubiéramos decidido. Dijimos, sí, entra o no entra, escape y legalización a la final. ¿Sofi? Dice, Pablo el Chino dice, de sí. Una a la final. De una, anoto uno, sí. Fulanita de tal dice, a la final de una tiene mucho power. Dos para la final, vamos. Pablo Rivara dice, Jorge fuera escape. Fuera escape, en se contra. Queda Jorge. En contra, uno. Dos Nico, a uno. Nico Carri dice, adentro, aunque al turrón también está buenazo. Sí, nos pasaron muy buenos temas. Hay que agradecerlo realmente. Aprovechemos que se está cerrando el concurso este que improvisamos a mitad de año para agradecer muchísimo a Nico Carri, que a ver, grande, un proveedor. Curioso, nos ha mandado mails así con listas interminables de temas conocidos, no conocidos, de su Necochea. Así que, posta, aprovechamos, Nico, para agradecerte de nuevo todo lo que le diste a esta sección, la 12. ¿Qué tanto ha defendido el amigo Nico Carri? ¿Qué tanto lo ha bancado? Sí, señor. Bueno, Nico Carri entonces dice que sí, que se queda. Que entra a la final, adentro a la final, tres. Y Eric Kosoblik dice adentro. opa, ya, paliza. Y, ese, y Ezequiel Vera no dice nada, pero dijo, me gusta. O sea, puso, me gusta. Bueno, bien. Le damos medio voto. Con le gusta todo, le gusta todo. Bien, así que, bueno, se nos está haciendo tarde. Ya son 12:30. Ya presentamos a 6 de los candidatos. Viejas locas legalicen la Danger Man. Hago lo que me da la gana. Orge Caro, cultivo de guerrilla. Los Porreta, Marihuana, Mano de Filippi, Preso de tu Sociedad y Los Abuelos de la Nada con Chalamán, más el que vamos a escuchar ahora. Son los 7 finalistas de la 12 para los pibes. Tienen esta semana para votar. La semana que viene entregamos los premios. Nos vamos con el que entró de costadito a la final. También vas a escuchar un poquitito. También tiene su derecho. Escape. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de cachis. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibir. Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición. El brócoli, duro y dulce, como la realidad. Thank you. Anoche, en la lluvia, algunos hombres treparon el alambre de púa del centro de detención. En la oscuridad, se preguntaron si podrían hacerlo. Y supieron que tenían que intentar hacerlo. En la oscuridad, treparon el cerco, puñado tras puñado de alambre de púa. Incluso en la oscuridad, a la mayoría los atraparon y los encerraron de nuevo. Pero algunos todavía están trepando el alambre de púa o cruzando el pantano azul del otro lado. ¿Cómo se siente el alambre de púa cuando lo agarras? ¿Como si fuera una hogaza de pan o un par de zapatos? ¿Cómo se siente el alambre de púa cuando lo agarras? ¿Como si fuera un plato y un tenedor o un ramo de flores? ¿Cómo se siente el alambre de púa cuando lo agarras? ¿Como si fuera la manija de una puerta, papeles de trabajo, una sábana limpia que querés echarte sobre el cuerpo? Que se estaba preguntando cómo pegan los alambres de púa. Bueno, precisamente no es un señor, es una señora, una maravillosa, maravillosa poeta norteamericana que no está traducida al español, que se llama Mary Oliver. Y es una poeta realmente increíble, porque le comentaba recién a Emi en el corte que una de las cosas que la mina tiene, por ejemplo, es que tiene poemas sobre plantas que son alucinantes. Uno dice, un poema sobre una planta. Después de Virgilio, ¿quién puede escribir algo bucólico que valga la pena? Es, ¿no? Difícil. Bueno, increíble. Y sobre animales también. Sí. Y sobre animales, tiene mucho sobre animales. Hay tiene... un poema muy lindo que me parece que leer de Rilke sobre la pantera negra. Hermoso. Hermoso. Sí, sí, hermoso. Sí, sí. Que, no me acuerdo que dice que Dios te ha dotado de esa forma monstruosa, así una cosa. Habla, tiene todo un juego con los barrotes, también habla de la libertad de ese poema. Tiene todo un juego con la pantera y los barrotes, y si existe la pantera más allá de los barrotes. O... Y es que creo que en los poetas como Mary Oliver, ¿no? En los poetas, digamos que en Argentina, sin ir más lejos, Juan L. Ortiz es un ejemplo grande de eso, es un poeta entrerriano maravilloso, que es. Pareciera que los tipos que están en contacto con la naturaleza, ¿no? Los tipos que escriben de eso son los tipos que indefectiblemente terminan hablando de la libertad. Hay algo como, evidentemente, en ese contacto y en esa observación, que el resultado que te da es libertad, ¿no? Es como una verdadera concepción de lo que es lo natural. No una concepción que tiene la iglesia de lo que es lo natural, ¿no? Por ejemplo, ¿pero ella de qué parte es de Estados Unidos? Ella Nancy. Es... perdón, Mary, ¿no? Mary Oliver. Mary Oliver es de Boston. O sea, del norte. Tierra sí, de sí. Filósofos. Es un importante. Exactamente, es de Boston, si no me equivoco, no recuerdo si es Boston, la verdad no recuerdo si es Boston o Baltimore. La cuestión es que bueno, este contacto, ¿no? Digamos, para mí es hay poetas que son alucinantes, esta es una de ellas. Voy a tratar voy a dejarles, me corrijo, el único blog del que pueden sacar esos poemas, que es el blog de una gran poeta argentina muy joven que se llama Valeria Mailer, con quien tuve el gusto de traducir muchos poemas de Mary Oliver, y están ahí. Este entre ellos. Es un poema de una serie de poemas que se llama Lluvia. Y lo podemos poner ya en el blog del Brócoli. Right now. Buenísimo. Lo ponemos ahí ya como un linkeo más. Exacto. Pero bueno, es básicamente eso. Una patadita a favor de la libertad. Qué patadita que le dimos hoy a la libertad, ¿eh? Duro y dulce el brócoli de hoy. Matías Andrés del Rico dice, como siempre, saludos desde Bahía Blanca. Qué bajón que te puedan detener porque un vecino atenta contra tu privacidad y te espía. Es como raro, ¿no? Onda, me subí al paredón y miré tu patio, vi las plantas, digamos que eso es lo que está muy mal. ¿Qué te importa qué hago en mi patio si a vos no te jodo? Loco, un bajón, pero va camino a acabarse, espero. Saludos, muy bueno el programa, como siempre. Y Nico Carri también manda un saludito. Dice también que se deje romper las pelotas. Agradece nuestro saludo por la 12 para los pies y deja un tema recomendado de Sublime. Roberto Mario dice, Roberto Mario Nolano nos recomienda el tema Cultivar Marihuana Resiste en su Broma. Ya le dijimos que perdió el mes de septiembre con la mano de Filippi. Y Nicolás Casalonga nos dice, la pipa de la paz, ¿de dónde va a entrar el concurso? No, lamentablemente no entró, tuvimos que cerrar el concurso con los que entraban. A ver, nos acordamos en mayo de hacer este concurso. Sí. Veremos el próximo año. En fin. Bueno, amigos, 1:10, ¿qué nos vas a dejar, Ruchi? Una joyita más del músico que nos acompañó esta noche. Nuestro querido Don Albert, trompetista. Recomiendo que busquen discos de él. Les dije que le gusta mucho Enrique Sim. Yo, pocas veces hemos hablado con Enrique de música, pero nos hemos puesto muy de acuerdo en lo monstruoso que se te pide. Don Albert, trompetista de los años 60 y 70, no sé qué hizo en los 80, tampoco me interesa. Bueno, escúchenlo y revélense, porque evidentemente si lo escucha Enrique. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Sabri, suerte en el examen. Buenas noches, Hernán Allá de Bolsón. Buenas noches a todas las radios, a todos los que nos han escuchado esta noche. La verdad, la pasamos bien. Vamos a buscar lo último que nos queda. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Que nunca falte, amigos. Buenas noches. Thank you. El brócoli. El brócoli.